Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloña. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo. Muy, pero muy buenas tardes. ¡Vamos Las Palmas! ...20 grados 4 décimas la temperatura en Buenos Aires. ¡Qué buena versión de True Fight! Estás escuchando de fondo en la cortina del programa de Otoñal. 20 grados la temperatura en Buenos Aires. ¿Y vos dónde estás? Esté donde estés, nos escuchás en toda la Argentina y en todo el mundo a través de www.fmradiovox.com. Ahí de paso vas a conocer la página, te vas a enterar de todas las noticias del momento, del día, y también nos conoces y también nos podés ver por el canal de streaming que enseguida te voy a estar diciendo para también si nos querés ver. Mi nombre es Sergio Saloíña, presento el segundo programa de este 2025 de Alta Tarde. Como todos los miércoles en los aplausos, vamos a estar escuchando artistas que van a estar sonando por dos, el bloque noventoso, el lento de todos los tiempos y también muy buena música de los 80, 90, 2000 y hoy. En esta hora vas a estar escuchando a Héroes del Silencio, Aja, Rick Astley, Heart, Sumo y otros excelentes artistas más. Tenemos varios premios como todos los miércoles. Vamos a estar regalando hoy nada más y nada menos que me volvió a decir si puede ser otra vez otra caja de alfajores ideal para diabéticos y celíacos sin azúcar. A ver los aplausos. Vamos a comer la papa. La semana pasada, gracias Lauri, que también lo retiró por el negocio. A ver, entonces vamos a hacer lo siguiente. Hoy vamos a estar regalando una caja de alfajores sin azúcar, ideal para diabéticos y para comer sanos, celíacos también. Así que vamos a hacer una pregunta como todos los miércoles. Este es nuestro segundo programa del 2025 en esta tarde hermosa, otoñal, fresca en Buenos Aires. A ver, la pregunta del día de hoy es la siguiente. ¿En qué continente se encuentra el desierto de Sahara? Así que bueno, empezá a investigar, empezá a googlear. La pregunta del día de hoy, ¿en qué continente se encuentra el desierto de Sahara? El número de WhatsApp de la radio es el 1164007047. Ahí si querés participar por el premio, me tenés que dejar tu nombre, tus últimos tres números del DNI y de dónde nos estás escuchando. Y además también podés elegir temas y también podés mandar saludos a quien vos quieras. Así que a todos nuestros oyentes, a partir de ahora vamos a estar anotando a todos los que quieran participar por la caja de alfajores sin azúcar apta para diabéticos, celíacos o para comer sano. Gracias a la gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806.

Alta Tarde, desde Quilmes para el mundo. Te quedaste con muchas más ganas del bloque noventoso. Prepárate porque se vienen más temas para empezar a levantar esta tarde de miércoles en Alta Tarde en el 102.9. Ya tenemos varios saluditos que están llegando a nuestro número de WhatsApp de la radio, al 1164007047. A ver, hola equipete de Alta Tarde, mientras espero el médico los escucho, me encanta la música que pasan, soy Miri de Quilmes, Sergio te mando un beso grande y me haces muy buena compañía todos los miércoles. Gracias Miri de Quilmes, te mando un beso grande, la idea es esta del programa, es estés haciendo lo que estés haciendo, llévate tus auriculares, estés trabajando, quizás en la oficina, en el trabajo, en donde estés, quizás preparando algún parcial, la idea es llevarte la mejor música de todos los tiempos y además en Alta Tarde, que te hacemos muy buena compañía, vamos a estar haciendo sorteos y también tus artistas preferidos suenan por dos. Ahora vamos a estar hablando también del pronóstico extendido que nos depara el clima para estos días y lo vamos a adelantar ahora. A ver, para hoy miércoles, bueno, la máxima va a estar entre los 20 grados, ya más o menos estamos en eso. Ya para el jueves, bueno, para hoy anoche lluvias, mínima 17 grados, máxima 22 grados para mañana, lluvia, cálido a templado, probables lluvias matutinas, probables lluvias por la tarde anoche, poco cambio de la temperatura. Exactamente. Para el viernes, ya la mínima 17 grados, la máxima también 20 grados, despejado, nublado parcial, probables lluvias, quizás a lo largo poquitas lluvias para el viernes, cálido a templado, poco cambio de temperatura, descenso de nubosidad por la tarde anoche. Eso sería el fin de semana este santo. Y ya a ver, vamos a ver para el domingo de Pascua, a ver qué nos dice. Bueno, para el sábado, la mínima 12 grados, la máxima 17 grados, despejado, templado, poco cambio de temperatura. Y si el domingo te juntás con la familia, te digo que para el domingo de Pascua va a estar fresco, ¿eh? La mínima 13 grados, la máxima 18 grados, despejado, templado, poco cambio de la temperatura, descenso de nubosidad por la tarde a noche. Así que el clima más o menos va a estar rondando entre los 20 y 21 grados, más o menos las máximas 18 para el domingo de Pascua, ¿eh? Así que bueno, ese es más o menos el pronóstico extendido que nos depara para lo que falta de esta semana y también para el fin de semana. 14 minutos pasaron ya de las 2 de la tarde. 1164007047. Hoy regalamos Gentileza Dietética Quilmes, una caja de alfajores para diabéticos, ideal para comer sano, ideal para celíacos. Gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. ¿Qué tenés que hacer para participar? Muy fácil, dejanos tus últimos tres números del DNI, de dónde nos estás escuchando y tu nombre. Y estamos preguntando lo siguiente, en caso de que quieras participar por el premio, ¿en qué continente se encuentra el desierto de Sahara? Así que bueno, para todos los que quieran participar, solamente me dejan los últimos tres números del DNI, su nombre y de dónde nos estás escuchando. Y además podés dejarle saludos a quien vos quieras. 20 grados, 4 décimas la temperatura en Buenos Aires. Te quedaste con muchas más ganas de escuchar los 90 en este bloque de comienzo de Alta Tarde en el 102.9. Somos tu onda, somos Radio Fam. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. Subí el volumen al tope porque seguimos con más bloque noventoso en esta primer intro del programa. Ahora llega La Bouche con Unite in the Night. Subí el volumen hasta las 4 de la tarde. Esto es Alta Tarde. Tenemos mucha música, gente, ¿eh? Te vamos a estar haciendo muy buena compañía hasta las 4 de la tarde. Subí el volumen y ponete a bailar, estés donde estés. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. La vida siempre es mejor con música. Alta Tarde. Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes, siempre escuchando la mejor radio. Bueno, para participar sobre la consigna de hoy, se encuentra en el continente. Mis tres últimos documentos son 602. La radio está excelente. Matías, de Veras a TV. Gracias. Gracias, Mati querido. Gracias por los saludos. Mati de Berazategui, le encanta la radio. Muchísimas gracias, campeón, por estar al otro lado. Ya te estoy anotando en el sorteo para la caja de alfajores, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Cortamos la parte de la respuesta porque era correcta. Así que ya entraste en el sorteo, genio. Muchas gracias por estar de otro lado. Y también tenemos más saluditos. Enseguida vamos a estar leyendo. Y ahora vamos a estar hablando un poquito de este bloque que auspicia Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Vamos a estar hablando de hoy del aceite de orégano. Es muy, pero muy bueno porque el aceite de orégano orgánico con 70% de carvacrol aporta los siguientes beneficios. Ayuda a combatir la candidiasis, también actúa favorablemente en combatir infecciones respiratorias. En caso de hongos y en las uñas también, porque es para uso externo y también para consumir, es un excelente soporte para el tratamiento de infecciones urinarias, contribuye de forma tópica en casos de descamación de psoriasis, es útil para prevenir la formación de cálculos en la vesícula. Otro de las propiedades que tiene, actúa como analgésico en contracturas y baja la inflamación articular, calma el escozor o picor provocado por picaduras de insectos. Es expectorante, antiespasmódico y antiséptico. El aceite de orégano es muy bueno, además tiene minerales como potasio, magnesio, zinc, cobre y hierro, vitaminas retinol, tiamina, riboflavina, niacina, B6, C, E, taninos, betacarotenos, además de cineol, borneol, limoneno, betapineno, canfeno y alfa terpineno. Modo de uso, en caso de querer consumirlo, son 4 gotas, 2 veces al día, en cualquier momento del día, o 30 minutos también se puede tomar antes de alguna principal comida. Y también este aceite es de consumo directo, no necesita dilución y también se puede aplicar sobre zonas para tratar como las uñas, para picaduras, para todo. O sea que lo puedes consumir tanto para uso interno como para uso externo. El aceite de orégano, producto 100% natural y orgánico, que lo podés conseguir en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Acordate, sistema digestivo, inflamaciones, parásitos, infecciones fuertes, el aceite de orégano 100% orgánico natural y lo conseguís en Dietética Quilmes. Reparaciones Informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook y electrodomésticos, TV, hornos eléctricos y microondas. Presupuesto sin cargo, retiramos y entregamos a domicilio. Primero de mayo, 4326, Quilmes Oeste. Teléfono 11-5403-3520. Saludos a Gustavo y a toda la banda de Reparaciones Informática Quilmes. También Matías de Verazategui dice que somos la mejor radio, unos genios todos, saludos totales. Gracias, Mati. Me están preguntando qué sorteamos en el día de hoy. Una caja de alfajores ideal para diabéticos o para celíacos o para comer sano. Gentileza de Dietética Quilmes. Para participar por el premio tenés que dejarnos tus tres números del DNI. Podés mandar el audio grabado o escrito al 1164007047, tu nombre y de dónde nos estás escuchando. Y estamos preguntando en qué continente se encuentra el desierto de Sahara. Es el premio que voy a estar haciendo para el final del programa, para todos los que quieran participar por la caja de alfajores. Pero a estar atento porque se nos vienen las Pascuas y Dietética Quilmes hoy va a regalar un huevito de Pascua, sencillo, lindo, sin azúcar, si tenés algún familiar que es diabético. Voy a hacer una pregunta también aparte, pero esa pregunta la voy a hacer al aire, tiene que salir al aire. Así que va a ser de una banda que va a estar sonando dentro de un ratito. Cuando yo diga ya pueden llamar, digo el teléfono, llaman, hago la pregunta al aire y si la respondés correcta, el huevo de Pascua va a ser para el primer oyente que se comunica al aire. Pero yo voy a decir en el momento más o menos cuándo tienen que participar por ese premio que es aparte. Es una gentileza Dietética Quilmes que vamos a entregar hoy un huevito de Pascua sin azúcar al 70%, ideal para regalar para algún familiar que es diabético o celíaco, ideal, premio ideal para estas fiestas o para que lo comas vos y sientas menos culpa porque no tiene azúcar. Bueno, vamos a seguir levantando la tarde, 20 grados, 4 décimas la temperatura en Buenos Aires. Esté donde estés, somos Radio Box, somos tu onda. Antes había dicho Radio Fan, pero no, me equivoqué, es Radio Box. Así que 102.9, somos tu onda. Así que tenemos mucha música por delante. Recalculando, exactamente. Y bueno, acordate, por la caja de alfajores, ¿en qué continente se encuentra el desierto de Sahara ya? Cuatro oyentes adivinaron, así que como Miri, Matías, Miriam, hay varios oyentes que ya han acertado la pregunta del día de hoy. ¿Tenés más ganas de seguir levantando esta tarde de miércoles? ¿Qué te parece si ya vamos cerrando el bloque noventoso? Y qué mejor que cerrar a full con este clásico de clásico que si lo habrás bailado en todas las pistas, porque allá en los 90, la música de los 80 era más dance, de a poquito se fue convirtiendo en música más electrónica. Los 90 también era un poquito tecno, electrónica, y ya sonaba muy bien para aquellos años y los bailaste en todas las pistas de todos los boliches del mundo, porque ahora llega Cultura Beats con Mr. Bain. Ahí está, mirá, escuchá, subí el volumen, tenemos mucha música a lo largo y a lo ancho de estas dos horas. Ya casi completamos la primera media hora de alta tarde. 20 grados 5 décimas la temperatura en Buenos Aires. Subí el volumen porque hasta las 4 de la tarde esto no para. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. I'm Mr. Alta Tarde, desde Quilmes para el mundo. Y así levantamos la primera media hora de Alta Tarde con un bloque noventoso, sonó Crystal Water, La Bouche, Cultura Beats. Así que excelentes temas para recordar esa década impresionante, los 90 en Alta Tarde. Hasta las 4 de la tarde, esto no para. Se viene Héroes del Silencio, se viene Aja, Rick Astley, se vienen excelentes artistas que ahora sí empiezan a sonar por dos, porque en Alta Tarde todos tus artistas preferidos suenan por dos. Se viene El Lento de Tu Vida también. www.fmradiobox.com para desde Quilmes, para toda la Argentina y para todo el mundo. Mi nombre es Luis, llamo por el concurso. La respuesta a la pregunta es... Y mis tres números de documento último son 210, y te estoy llamando de Quilmes Oeste. Gracias, Luis, querido, tu respuesta es correcta, por eso lo cortamos ese pedacito para que le demos también más oportunidades a más oyentes para poder anotarlos en el sorteo por la caja de alfajores sin azúcar, gentileza de Dietética Quilmes. Gracias, Mónica de Bransen, que nos está escuchando, una amiga allá en Bransen, nos está escuchando por internet, dice que le encanta toda la música de los 80-90. Gracias, Claudia, también de Lanús, que también nos está haciendo el aguante allá, escuchándonos por internet. Así que gracias a todos nuestros queridos oyentes, Luis. Así que gracias por estar del otro lado en el 102.9 FM Box. A ver, vamos a hacer un poquito de historia en Alta Tarde. Tenemos algunas efemérides. ¿Qué pasó un día como el de hoy, 16 de abril? Bueno, Día Mundial contra la Esclavitud Infantil, establecido en 1997. Este día de abril recuerda el asesinato de Iqbal Masih, un niño pakistaní que fue asesinado el 16 de abril de 1995 tras luchar contra la explotación infantil en su país. Su valentía inspiró a organizaciones como UNICEF y Amnistía Internacional a promover esta fecha para visibilizar la problemática de la esclavitud infantil que afecta a millones de niños en todo el mundo. Día Mundial de la Voz, desde 1999, este día tiene como objetivo concienciar sobre la importancia de la salud vocal y prevenir trastornos relacionados con la voz. Profesionales de la otorrinolaringología y la logopedia aprovechan esta jornada para realizar campañas de sensibilización y ofrecer consejos sobre el cuidado de las cuerdas vocales. Día Mundial del Ocio, celebrado desde 2021, esta fecha busca resaltar el derecho al ocio y su impacto positivo en la salud y el bienestar. También tuvimos un par de hechos históricos, como en 1889 nace Charles Chaplin, una de las figuras más célebres del cine y del siglo XX. En 1947, una explosión en Texas City, Estados Unidos, causó la muerte casi de 600 personas. En 1773 muere Nico Bravo por un accidente de auto en la localidad española de Villarrubio. En 1987 estalla también la revelación de Semana Santa y en 1995 se conmemora el Día de la Selena en Estados Unidos en honor a la cantante Selena Quintanilla Pérez. Todo esto y mucho más pasó un 16 de abril, un día, pero como el de hoy. Hicimos historia en Alta Tarde y ahora hacemos historia con los temas que se vienen. Subí el volumen, porque se vienen todos tus artistas preferidos, suenan por dos. En YouTube, en Twitch y streaming, Radio Box 1029. App Box FM 102.9. En tu dial, 102.9 FM Box. En internet, en toda la Argentina y todo el mundo, www.fmradiobox.com. Subí el volumen porque se viene por dos. Estate atento porque quizás largue ahora la pregunta dentro de un ratito. Quizás este artista sea la pregunta que tenés ahora para salir en vivo. Yo te voy a estar diciendo en el momento. Para participar por un huevo de Pascua sin azúcar, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Subí el volumen porque se viene ahora Héroes del Silencio. Con este clásico que marcó un mito en tu historia. Llega Maldito Duende. Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. 15 minutos faltan para las 3 de la tarde. El primer tema de Héroes del Silencio, Maldito Duende, quédate porque se viene el segundo tema. Y ahora voy a estar leyendo algo de Héroes del Silencio. A prestar atención porque acá quizás esté la pregunta para que salgas al aire y te ganes el huevo de Pascua sin azúcar, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Vos sabés que Héroes del Silencio fue un grupo español de rock radicado en Zaragoza. Formado inicialmente por Juan Valdivia, guitarra solista, y Enrique Bumburi, voz y guitarra rítmica, y completado con Joaquín Cardiel, bajo, y Pedro Andreu, batería. A mediados de los años 80 experimentaron un gran éxito en España y en Hispanoamérica, así como en varios países europeos, incluyendo Alemania, Bélgica, Suiza, Francia e Italia, convirtiéndose en uno de los grupos más exitosos de la historia del rock en español. Después de 12 años en los que vendieron más de 6 millones de discos en más de 37 países y en los que ofrecieron más de 1000 conciertos, la banda se separó en 1996. Atención a todos nuestros queridos oyentes. 11-6-4-0-0-7-0-4-7. Repito, 11-6-4-0-0-7-0-4-7. El primero que sale al aire ahora, llamando, y me dice dónde es, hablamos un toque, y yo le hago una pregunta de lo que leí recién, y si me la contestan bien, automáticamente te ganás ya el huevito de Pascua, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Ponemos un poco de música de fondo, a ver si tenemos al primer oyente que se anima a salir al aire. Hola, ¿con quién hablo? El gusto. Hola. Hola, sí, mi nombre es Luis. Hola, Luis, querido, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿De dónde estás escuchando, Luis, querido? De Espeleta Oeste. De Espeleta Oeste. ¿Te gusta la radio? ¿Te gusta la música? Sí, me gusta mucho. Te digo más, es la primera vez que escucho esta radio. Qué bueno. O sea, la primera vez que escucho tu programa, porque he escuchado antes otros programas de la, claro, que rotan en la radio, claro, tal cual. Así que, ¿qué te gusta la música de los 80, 90? ¿Qué tipo de música más te gusta? La música de los 80. La música de los 80. Muy bien. O sea, que con esta banda que hablamos recién, supuestamente la escuchaste a full y sabes más o menos de lo que voy a hablar, lo que hablé recién. Más o menos tenés un poquito de historia de Héroes del Silencio. Tengo un pequeño problema. Sí. Llamé porque quería ser curioso, pero no pude escuchar la propuesta. Bueno, vamos a hacerla fácil. Yo te voy a hacer una pregunta ahora de Héroes del Silencio. Y si la acertás, vamos a ver, quizás es fácil la que te voy a hacer la pregunta, Y quizás te ganes vos el huevo de Pascua y podemos arreglar cómo tenés que hacer para retirarlo. A ver, yo leí recién una intro de Héroes del Silencio y pregunté, ¿esta banda originaria de dónde es? La banda se generó, se armó allá a los 80. La banda, ¿de qué país es? ¿Estados Unidos? Ay. No. Pero no importa. Es de, justamente, de España. Inglaterra. No, de España. Es una banda española. España. De España, exactamente. Pero no importa, porque voy a seguir haciendo preguntas, así que estate atento, porque podés salir de vuelta y quién te dice que el ganador seas vos. Dale. Bueno, listo. Luis, muy amable por... No, por favor, Luis, quédate. Bueno, un gusto, gracias por estar al otro lado. Quédate clavado en el 102.9. Y bueno, seguimos escuchando música. Acordate que ahora todos tus artistas suenan por dos. Así que a partir de ahora vas a estar escuchando todos los artistas por dos. Dale. Bueno, bueno, muchas gracias. Te mando un abrazo grande. Gracias por estar al otro lado, ¿eh? Chao, gracias. Otro. Se viene el segundo tema de Héroes del Silencio, ¿eh? Ahora con otro clásico de clásico. En este caso, Luis no pudo acertar la pregunta, pero voy a estar haciendo otra pregunta, así que estate atento. Porque quién te dice que el ganador del huevo de Pascua seas vos, ¿eh? Así que estate atento que enseguida volvemos al aire y hago la segunda pregunta. Acordate, tenés que salir al aire para participar en este premio extra por el huevito de Pascua sin azúcar. Y también, por supuesto, a todos los oyentes que se están anotando por el otro premio que va a ser al final del programa, que es la pregunta que estoy haciendo: ¿en qué continente se encuentra el desierto de Sahara? Que es por una caja de alfajores sin azúcar. Así que en ese caso me tenés que dejar solamente los últimos tres números del DNI, de donde nos estás escuchando, y tu nombre, ¿no? Por supuesto, 1164007047. Dije 2x1, dije música de todos los tiempos, dije 80, dije 90, dije 2000, dije hoy, digo ahora 80, porque se viene el 2x1, ahora el segundo tema de Héroes del Silencio, Entre Dos Tierras. Alta Tarde. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Ya estamos entrando en la segunda hora de Alta Tarde. Cómo pasan los minutos, los segundos, las horas. Increíble, ¿eh? Qué bueno cuando de eso se trata, de llevarte buena música, de pasarla bien, poner buena onda, de que estas dos horas sean por lo menos para pasarlas bien ustedes de aquel lado y nosotros de este lado, pasarla juntos con la mejor música de todos los tiempos. ...11-6400-7047... en este momento. En el caso de Luis no lo pudo ganar, pero vamos a sacar a otro oyente al aire. Voy a hacer otra pregunta al aire de Héroes del Silencio, que acaba de sonar con sus dos temas. Primero con Maldito Duende y después Entre Dos Tierras. A ver, ¿quién se anima a salir al aire ahora en el 102.9 FM Box a hablar conmigo? Y yo te hago la pregunta, y si la acertás, te ganás el huevo de Pascua. Lindo, sencillo, pero apto para diabético, es sin azúcar. A ver, pasamos un poquito de música y el primero que se llama al aire 11-6400-7047 y me contesta bien la pregunta, se gana el huevo de Pascua. Sí, hola, muy buenas tardes. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿con quién tengo el gusto de hablar? ¿Cómo es tu nombre, genio? Matías de Berazategui, genio, Matías de Berazategui. Matías de Berazategui. ¿Cómo andas, Mati? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y vos? ¿Escuchás la radio a menudo? ¿Con el programa te enganchaste hace poco o sos de escuchar la radio seguido? La escucho hace mucho tiempo, son la mejor radio, siempre trabajando con la radio. Qué no bueno. No puedo dejarle la radio, no puedo dejarla. Qué buena onda. Y me dijiste, sos de Berazategui, ¿no? Soy de Berazategui, sí. Bien. Mira, yo recién acabo de pasar dos temas de Héroes del Silencio. ¿Te gusta la música de los 80, 90? ¿Con qué música más te hallás? ¿Qué 80 música? Y 90. 80, 90. Así que 80, justo. ¿Conocés 80, bastante 90. De la música de los 80 o más o menos? Sí, algo conozco. No sé si mucho, pero algo conozco. Buenísimo. Bueno, en este caso estamos haciendo un premio sorpresa, que es un huevo de Pascua sin azúcar, así que quizás lo ganes vos. Me dijiste Mati, ¿no? ¿Tu nombre? Sí, Matías. Matías. Bueno, Matías, yo estuve leyendo algo, una intro de Héroes del Silencio, y vos viste que antes pregunté que el grupo es español. Y ahora la pregunta claro, que sí. Voy a hacer en el momento es, la banda se separó en 1993... ¿En 1985 o en 1996? 1996. Perfecto, genio. Ganaste un huevo de Pascua, Gentileza Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Así es. La banda se separó en 1996 y antes ofrecieron miles de conciertos. Así que te ganaste el huevito de Pascua para este domingo. Dale, después combinamos cómo tenés que hacer para retirar el premio. Dale. Gracias, genio. Muy radio, los mejores, son los mejores de todos. Así no. Que muchísimas gracias por el premio. No, muchas gracias a vos también por estar de otro lado y de eso se trata, hacerles muy buena compañía y pasarla bien. Y bueno, estas dos horas y en todos los demás programas de la radio que rotan en el 102.9. Gracias por estar de otro lado. Ya tenemos tu WhatsApp, yo lo agendo, después te mando un mensajito y combinamos bien para ver cuándo podés retirar el premio. Dale. Dale, muchísimas gracias. Saludos. A vos, gracias. Abrazo grande, no. Gracias. Abrazo, gracias. Así es, premio sorpresa, Matías de Berazategui, que también participa también por el premio de la Caja de Alfajores, se ganó el huevo de Pascua sin azúcar. Felicitaciones, Mati, dice que también hacemos muy buena compañía. De eso se trata el programa del día de todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Esto se llama Alta Tarde. Y ya entramos ahora en la segunda hora de Alta Tarde. Tenemos mucha música por delante. ¿Estás en el trabajo? Te llevamos muy buena música. ¿Te estás preparando quizás algún parcial? Esta semana es corta, pero tenés parcial justamente hoy. También te llevamos muy buena música. Quizás estás saliendo ya de la primaria, secundaria, o te estás preparando para ir a la facultad. También te llevamos muy buena música. Estás saliendo del laburo, o quizás estés todavía limpiando la casa, o estés haciendo algún trámite. También te llevamos muy buena música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. La pregunta del día de hoy: ¿en qué continente se encuentra el desierto de Sahara? Eso es para participar por la caja de alfajores, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Pablín de Quilmes, la pregunta, la respuesta está correcta, así que también participás por el premio. El siguiente tema es auspiciado por Reparaciones Informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook y electrodomésticos, TV, hornos eléctricos y microondas, presupuesto sin cargo, retiramos y entregamos a domicilio, 1 de mayo 4326, Quilmes Oeste, teléfono 1154-03-3520. Más música de los 80, banda que también marcó un mito en tu historia. Llega ahora Aja con este clásico de clásico de Sun Always Shines on TV. Subí el volumen, esté donde estés, porque tenemos mucha música a lo largo y a lo ancho de todas estas dos horas. Nos queda una hora más todavía en Alta Tarde, ¿eh? Y acordate que la vida siempre es mejor con música. Gracias a todos los oyentes que también del otro lado les hacemos muy buena compañía. Give all your love to me. tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Señoras y señores, entramos en la segunda hora de Alta Tarde. Ya pasaron 10 minutos de las 3 de la tarde. Temperatura actual en Buenos Aires, 20 grados 7 décimas. Así que fresquita la tarde, agradable, medio otoñal, primaveral. Dietética Quilmes ahora nos informa de esta hierba cola de caballo. Su nombre lo dice todo. Esta planta fue llamada de esa manera gracias a su apariencia similar a la colecta de los equinos, aunque sea un nombre científico, es Equisetum. Se trata de otra hierba natural que ha captado la atención en la medicina natural. La cola de caballo es una planta que ha sido utilizada durante siglos en diversas culturas por su rica composición química y beneficios potenciales para la salud. Aquí te voy a estar diciendo algunas de las propiedades que tiene la cola de caballo. Es bueno para el fortalecimiento del cabello y las uñas. La cola de caballo es conocida para mejorar la salud capilar y el crecimiento de las uñas debido a su alto contenido de sílice. También es un excelente diurético, es valorada por su capacidad para aumentar la producción de orina, lo que puede ayudar en la eliminación de toxinas y reducir la retención de líquidos. Rica en nutrientes, contiene sílice, potasio, calcio y magnesio, que son fundamentales para la salud ósea o el mantenimiento del tejido conectivo. Y otra de las propiedades que también tiene la cola de caballo, antiinflamatoria. Sus propiedades antiinflamatorias pueden ser útiles para aliviar dolores articulares y musculares. Hay que hacerse la infusión, el tecito. Se pueden tomar 2 té por día. Así que acordate que tiene también una excelente acción diurética. Por supuesto, la cola de caballo la conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Y además te explico que llegó también, me están explicando que el colágeno puro, que sería la gelatina sin sabor, que se toma una cucharadita diluida en un vaso con agua para todos aquellos que sufren de dolor, artritis, artrosis, reuma, osteoporosis. Bueno, este producto, justamente, la gelatina sin sabor de origen bovino, es excelente porque restaura todos los cartílagos, fortalece las articulaciones y también es buenísimo para la parte ósea en general, ¿no? Tomás una cucharadita por día, lo llevas por 100 gramos, 200 gramos, lo que vos quieras, es 100% natural, la volcás en un licuado, en un jugo de naranja, en agua, lo revolvés bien y tomás todas las mañanas la gelatina sin sabor, 100% pura, que eso te va a hacer muy bien para toda la parte ósea, también para deportistas, para todas las edades. Así que la gelatina sin sabor, otro producto que también podés conseguir en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. 1164007047. Tenemos todavía muchos oyentes que se están comunicando. Gracias, Pablín de Quilmes, la pregunta es correcta. Gracias, Charlie de Sarandí, nos felicita por el programa. La pregunta es la respuesta es correcta, muy bien. Neki de Pompeya, que nos está escuchando por internet. Gracias, Neki, por estar al otro lado también. La respuesta es correcta. Marcelo de Quilmes, también la respuesta es correcta. Y creo que había un audio también ahí, a ver. Hola Sergio, estoy escuchando a full la radio. Aníbal de La Boca, participo por los alfajores, mi número 114. éxitos, éxitos y más éxitos. Abrazo. Muy bien, Aníbal de la Boca, gracias por estar de otro lado, campeón. Gracias por también hacernos el aguante del otro lado y también participás por el sorteo de la caja de alfajores sin azúcar, gentileza dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Tenemos Todos tus artistas preferidos suenan por dos. Tenemos más temazos de Ajá. Subí el volumen, esté donde estés, porque se viene ahora Ajá con The Blood That Movies The Body. Subí el volumen, bajamos un cambio y escuchamos este clásico de clásico, este éxito de todos los tiempos. Ajá, ahora en Alta Tarde. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música. It's the way we feel tonight, as if it's all new. All right, my love, won't you come back to our love? You know our reaction, that love that moves my body. My love, won't you come back to our Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Y así pasaba el 2x1 de Ajá con estos dos clásicos de clásicos. Y se viene otro premio extra. Preparados, queridos oyentes. Ya Matías se ganó el primer huevo de Pascua sin azúcar. Y ahora voy a estar haciendo otra pregunta enseguida y se va a tratar de esta banda Ajá, ¿eh? Así que atentos, voy a estar leyendo algo de Ajá, a escuchar bien. Y automáticamente digo el teléfono y saco al primer oyente de vuelta al aire, a otro oyente al aire, para ganarse el segundo huevo de Pascua sin azúcar. Pero antes tenemos varios saludos. A ver, vamos a estar saludando. Bueno, Miri dice que ya salió del médico. Excelente la radio. Sus últimos tres números del DNI, 456. Gracias, Miri. Te mando un beso gigante. A ver, beso grande para Laura, Marina, Fernando, Mónica, Catriel, Eli, Josecito, José, todos de Mayorista Diet que están trabajando a full, nos están haciendo el aguante mientras ahí están despachando todos los pedidos mayoristas de Mayorista Diet, y mientras atienden al público nos están escuchando de fondo la radio, el 102.9. Gracias también, Laura, gracias por estar de otro lado a full, así que Mayorista Diet, todo el equipete escuchándonos del otro lado en esta alta tarde. A ver, Aja es una banda noruega de pop rock, formada en Oslo el 14 de septiembre de 1982. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Bárbaro. El trío saltó a la fama mundial gracias a su álbum debut lanzado en 1985, que tuvo un gran éxito de ventas. Desde entonces se han posicionado como una de las bandas más populares de este género de todos los tiempos. Han vendido alrededor de 100.000 millones de álbumes y singles en todo el mundo. El grupo está compuesto por Morten Harkett como vocalista, Magne Furuholmen en los teclados y Paul Wachtarsalboy en la guitarra. Bien, vamos a ver. Yo ahora voy a estar haciendo la pregunta. Se viene el segundo huevito de Pascua, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. 20 grados 5 décimas la temperatura en Buenos Aires. Vamos a ver. 11 6 4 0 0 7 0 4 7. A ver, ¿quién se anima a salir al aire en estos momentos? Les voy a estar haciendo una pregunta. ¿Y quién te dice que el ganador de, o la ganadora del segundo huevito de Pascua seas vos? Ponemos un poquito de música y esperamos a otro oyente al aire. 11-6-4-0-0-7-0-4-7. Hoy festejamos las Pascuas juntos, así que vamos a estar regalando otro huevito sin azúcar de Pascua, chocolate sin azúcar, para el primero que se comunica. Esperamos a ver quién se anima a este segundo desafío. El primero que se comunica al aire, vamos a estar haciendo una pregunta de Ajá, de esta banda, a ver, y se gana el segundo huevo de Pascua. Festejamos las Pascuas juntos en Alta Tarde. A ver, esperamos 5 minutos más y si no, pasamos el premio para más tarde. Mientras tanto te voy comentando que también gracias a todos nuestros queridos oyentes que están participando por la caja de alfajores 100% natural, sin azúcar, que nos están dejando, estamos haciendo una pregunta: ¿en qué continente se encuentra el desierto de Sahara? Nos tenés que dejar tus últimos tres números del DNI o por WhatsApp grabado o escrito, y tu nombre y de dónde nos estás escuchando. Al final del programa hacemos el sorteo. Mi nombre es Sergio Saloíña y juntos hasta las 4 de la tarde, esto es Alta Tarde, vamos todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde en el 102.9, somos FM Box, somos tu onda. Yo te dije, ya pasaron los 5 minutos, pero bueno, el segundo huevito de Pascua queda vigente. Hay que tener agallas para salir al aire, ojo, no es fácil, no es fácil. Así que ya tenemos al primer ganador, Matías, que se ganó el primer huevo de Pascua. Así que felicitaciones, Mati, después vamos a estar hablando para ver cómo hacemos para que retires el premio, ¿eh? Yo te dije música de los 80, quizás diga también música de los 90, 2000, hoy, porque en Alta Tarde todos tus artistas preferidos suenan por dos. Y tenés ganas de seguir subiendo el volumen, te estás preparando un rico café, estás con la música full, te gusta la música de los 80, lo tenés en Alta Tarde. Te gusta la música de los 90, lo tenés en Alta Tarde. Te gusta la música de hoy, también lo tenés en Alta Tarde. La música de todos los tiempos. Se viene ahora Ricky Clastri, Heart, Sumo. Wow, tenemos muchos artistas por delante. 20 grados, 5 décimas de temperatura en Buenos Aires. Subí el volumen porque llega Rick Astley con Together Forever. Le ponemos más onda esta tarde de miércoles, porque la vida siempre mejor con música. Hasta las 4 de la tarde, esto es Alta Tarde y la música no para. Tarde, miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Y así arrancamos el 2x1 de Rick Astley en Alta Tarde con los clásicos de todos los tiempos. Gracias Miguel también, que está trabajando como Didi, así que nos está escuchando de fondo en el auto, así que gracias Miguel también por estar del otro lado sintonizando 102.9 FM Box Alta Tarde. Dije que había otro premio extra, vamos a intentarlo una vez más. Y si no, quedará para comerlo Damián ahí. A full. Ya regalamos el primer huevo de Pascua, también vamos a estar haciendo sorteo por la caja de alfajores sin azúcar. A ver, 11-6400-7047. Estamos haciendo una pregunta al aire de la banda que sonó antes. Ajá. ¿Te animás a salir al aire? Y si acertás la pregunta que yo te hago, te ganás un huevo de Pascua sin azúcar, gentileza de Dietética Quilmes para este domingo. Quizás tengas algún familiar que no puede comer nada con azúcar o es celíaco, este chocolate es al 70%, ¿eh? Bueno, a ver, 11-6400-7047. A ver, damos 5 minutos, escuchamos más música de fondo y a ver si hay algún oyente que también se anima a salir al aire y adivinar esta pregunta que voy a hacer con respecto a la banda Ajá, que sonó también hace un ratito en Alta Tarde por 2. Gracias Rafa de Quilmes, que también nos está sintonizando, está saliendo también del laburo escuchando Alta Tarde. Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Todos conseguís todos los productos 100% naturales en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Reparaciones Informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook y electrodomésticos, TV, hornos eléctricos y microondas. Presupuesto sin cargo, retiramos y entregamos a domicilio. Primero de mayo, 4326 Quilmes Oeste, teléfono 11-5403-3520. ¿Te quedaste con más ganas de escuchar a Rick Astley? Claro que sí, porque ahora subí más el volumen al tope. Tenemos todavía mucha música, mucho más programa de Alta Tarde. Ya pasaron 30 minutos de las 3 de la tarde. Ahora llega Rick Astley con Never Gonna Give You Up. Subí el volumen, ponete a bailar, pisa fuerte la pista, que hasta las 4 de la tarde esto no para. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. Tiempos 80, 90, 2000 y hoy. Vos sabés, Dami, que Richard Paul Astley nació el 6 de febrero de 1966, conocido simplemente como Rick Astley. Es un cantautor, compositor, actor, locutor de radio, empresario y ícono pop británico que hoy, a los 59 años, está también generando la música que marcó un mito en tu historia y también se dedica a la locución de radio, actor y locutor. Y así pasaba otro bloque ochentoso de 2x1 de Rick Astley. Together Forever y Never Gonna Give You Up. Se viene el lento de tu historia, ¿eh? prepárate porque se viene un lento que va a dar que hablar. Todos nos merecemos un lento en la vida. El bloque también de un lento en Alta Tarde. Esté donde estés, seguí subiendo el volumen. Nos escuchás en toda la Argentina y todo el mundo a través de www.fmradiobox.com, FM Box. En YouTube y Twitch y streaming, Radio Box 1029 y en la app Box FM 102.9. Todos tus artistas preferidos suenan por dos, la vida siempre mejor con música, música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Vamos a estar también haciendo el sorteo dentro de un ratito por la caja de alfajores sin azúcar. También gracias a todos nuestros queridos oyentes, a Aníbal, lo dijimos recién, también, ¿cómo se llama? Charlie de Sarandí, también gracias Charlie por también estar escuchando Alta Tarde en el 102.9. ¿En qué continente tenés tiempo todavía? Estoy preguntando, ¿en qué continente se encuentra el desierto de Sahara? ¿Querés participar por la caja de alfajores? 11-6400-7047. Ahí nos dejás tu nombre, tus últimos tres números del DNI, de dónde nos estás escuchando, al WhatsApp de la radio, puede ser grabado, escrito, o si no también de paso puedes dejarle saludos a quien vos quieras. Tengo para regalar todavía un huevo de Pascua más sin azúcar, apto para diabético celíaco. Vamos a hacer otra pregunta. Estuvieron sonando varias bandas, ¿no? A ver, la pregunta que voy a hacer ahora, porque de Ajá se les complicó a nuestros queridos oyentes, la pregunta que iba a hacer de la banda suiza Ajá. Pero vamos a cambiar ahora. A ver, aquel oyente que estuvo escuchando la radio y escuchó toda la seguidilla de temas que estuvimos pasando. A ver, si estuvieron atentos, al 11-6400-7047. La pregunta es la siguiente. ¿Qué tema sonó primero? ¿Qué tema arrancamos en el bloque noventoso? A ver si están atentos, ¿eh? Con La Bouche, Tonight in the Night, Cultura Beats, Mr. Vine o Crystal Water, 100% pura love. A ver, 11-6400-7047. Sale al aire ahora, automáticamente, me dice de estos tres artistas noventosos, ¿cuál fue el primer grupo que sonó? A ver, sale alguno al aire y se gana el segundo huevo para estas Pascuas. Gentileza Dietética Quilmes. A ver si tenemos la segunda oportunidad y si no, quedará para la próxima, para otro regalo, ¿no? 11-6400-7047. A ver. Crystal Water, 100% puro lab. La Bouche, Tonight in the Night. Y Cultura Beat, Mr. Bain. Con esos tres temas, con cuál de estas tres bandas arrancamos Alta Tarde? A ver. Damián Espadea en la operación técnica. Gracias, Dami, querido, ¿eh? Un genio por compartir otro programa más en Alta Tarde. Mi nombre es Sergio Saloiña y en las redes me encontrarás también como Sergio Saloiña. Aunque todos tengamos problemas, complicaciones, la vida siempre es mejor con música. Acordate, cuando estés bajón, poné música que te levanta full, porque la vida se trata de pasarla lo mejor posible, aunque tengamos dificultades, complicaciones o problemas como está el mundo hoy por hoy. Nosotros seguimos poniendo música a esta vida y a esta tarde hermosa donde estamos compartiendo juntos a todos nuestros queridos oyentes en el 102.9 en Alta Tarde. Un minuto más y cerramos el segundo premio del huevo de Pascua. La pregunta más allá al aire, estoy preguntando, ¿con qué banda noventosa arrancamos Alta Tarde? ¿Con qué banda noventosa arrancamos Alta Tarde? ¿Con Crystal Water, con La Bouche o con Cultura Beach? Un minuto más y si no, el premio queda vigente. Gracias, Emiliano de Quilmes. Hola, la respuesta es correcta. Muy bien, Emiliano, con sus últimos tres números, 502. Saludos a toda la audiencia. Aguante Box. Gracias, Emiliano de Quilmes. Cerramos ya el premio extra. Entonces, el ganador del único huevo de Pascua fue Matías, que contestó excelentemente la pregunta de Héroes del Silencio. El segundo huevo de Pascua lo vamos a ver. A ver. ...1164007047... Muy buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto de hablar? ¿Cómo andás? Juan Pablo de Quilmes, acá de la... Juan Pablo de Quilmes. A ver, Juan Pablo... No, perdón, decime de vuelta. Pablo, ¿no? Pablo de acá de la fábrica. Pablo de la fábrica, muy bien. Ahí de Quilmes, ¿no? Sí. Perfecto. ¿De qué es la fábrica? ¿Se puede decir o no? No. No se puede decir, muy bien. Anonimato, porque si no nos matan. Che, ¿con quién estás escuchando el programa? Con Héctor y Corchito. Perfecto, ¿querés mandar saludos a alguien? Bien ahí. Se corta, bueno, qué lástima. Bueno, teníamos para el premio, bueno, si cualquier cosita se vuelve a comunicar, vemos si podemos sacarlo de vuelta al aire. Yo dije que se venía el lento de... toda la historia. Todos nos merecemos un lento en Alta Tarde. Todos los miércoles vamos a pasar un lento. Subí el volumen, bajá un cambio, relajá, porque ahora llega Heart Alone. Subí el volumen hasta las 4 de la tarde. 20 grados 5 décimas de temperatura en Buenos Aires. Hasta las 4 de la tarde esto no para. Pitch dark. I wonder where you are tonight. No answer on the telephone. And the night goes by so very slow. Oh, I hope that it won't end though. Alone. I'm De todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Alta tarde, ya estamos entrando en los últimos 5 minutos de este segundo programa de Alta Tarde. ¿Cómo pasa el tiempo? Es increíble, y más cuando la pasamos bien y con muy buena música de todos los tiempos. Gracias Pablo, que se estaba comunicando, se le cortó varias veces la llamada, así que bueno, gracias igual Genio por estar del otro lado con toda la banda ahí laburando a full, que ya estaban dentro de poco salir, ya me estaba comentando. Así que bueno, tuvimos varios premios y también teníamos un premio general que lo vamos a estar realizando ahora en el sorteo del día de hoy, que era otra caja de alfajores sin azúcar, gentileza de Dietética Quilmes. A ver, la pregunta era la siguiente. Yo en el transcurso del programa, en las 2 horas, pregunté en qué continente se encuentra el desierto de Sahara. Muy bien. Por supuesto, la respuesta, a ver, Miriam, correcto, Matías, correcto, Claudia, correcto, Mónica, correcto, Luis, correcto, Pablín, correcto, Charlie, también, Neki, Marcelo de Quilmes, Aníbal, Miri, también de Quilmes, Laura, también de Quilmes. Todos contestaron la pregunta correcta. La respuesta es: el Sahara está ubicado en el continente africano. Aplausos para todos los nuestros queridos oyentes que nos están escuchando y que también participaron por el premio que vamos a estar realizando el sorteo ahora, ¿eh? Aplausos. Gracias Dietética Quilmes por los premios también. Ya teníamos para regalar 2 huevitos de Pascua. Uno ya se lo lleva a Matías, así que felicitaciones Mati. Después vamos a estar arreglando cómo tenés que hacer para retirarlo. Y yo diría, antes del sorteo, ¿qué te parece, Dami, escuchar un tema más? Y ya nos organizamos para el sorteo. Y podemos escuchar esta banda, banda de las bandas, por supuesto, Patricio Rey, sus Redonditos de Ricota, también conocido como Los Redondos. Fue un grupo musical de rock argentino formado en La Plata en el año 1976. Banda de música de nuestro rock argentino, convocante en términos de audiencia, así que como también fue uno de los grupos más importantes e influyentes de la historia de la música argentina. Recién escuchamos El Lento. Todos los miércoles tenemos un lento, El Lento de tu Vida. Y ahora subimos más el volumen porque un poquito de rock nacional. Llega Patricio Rey, sus Redonditos de Ricota en Alta Tarde, con este clásico, Queso Ruso. Subí el volumen, porque la vida siempre es mejor

Gracias a todos nuestros queridos oyentes que nos hicieron el aguante en estas dos horas de Alta Tarde. Tenemos más o menos 20 personas que, queridos oyentes, 20 queridos oyentes que han acertado la pregunta del día de hoy. Pregunté en qué continente se encuentra el desierto de Sahara. El Sahara se está ubicado en el continente africano. El premio, correcto, el premio es una caja de alfajores sin azúcar, apto para diabéticos, apto para celíacos. Gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. A ver, Dami, acá tengo la bolsita. ¿Llegás a sacar un número? Acá tenemos todos los nombres con los números de documento. A ver. A ver, llegás ahí. A ver, está acá. Ahí va. Ahí está. Ahí va. Ahí se está viendo. Si lo estás viendo en streaming, lo estamos haciendo en vivo, ¿eh? A ver. Streaming 1029. Acá está. Muy bien, Dami, querido. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a abrir el papelito. Bueno, la ganadora no es de Quilmes. La ganadora no es de Bransen. La ganadora no es de La Boca. La ganadora no es de Quilmes Oeste. La ganadora no es de Bernal. Tampoco de Lanús. Tampoco de Bransen. La ganadora es Neki de Pompeya. Vamos a comer la papa. Muy bien, Neki, felicitaciones. Vos sabés que Neki no me dejó los últimos tres números del DNI. Así que bueno, pero tenemos el WhatsApp para comunicarnos, para ver cómo hace para retirar el premio de Pompeya a Quilmes y de Quilmes a todo el mundo en www.fmradiobox.com. Bueno, felicitaciones a todos nuestros queridos oyentes. Felicitaciones a Mati por el huevito de Pascua sin azúcar. Felicitaciones a Neki por la caja de alfajores sin azúcar. También todo gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. El próximo miércoles venimos con más premios. Teníamos un huevito más de Pascua, quizá lo guardamos y lo podés comer de postre para la próxima semana, ¿eh? Ah, sí, lo dejamos para la próxima semana que quedó. Perfecto, ahí está, hacemos así. Porque también había llamado también Matías, bueno, varios que no se pudieron comunicar, bueno, pero estuvieron también haciéndonos el aguante de otro lado. Ya nos vamos retirando, ya pasaron 5 minutos de las 4 de la tarde. Somos Alta Tarde, vamos todos los miércoles de 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde con toda la música de todos tus artistas preferidos que suenan por dos y música de todos los tiempos. Acordate lo eterno que puede ser un minuto cuando uno está mal y lo corto que puede ser un minuto cuando uno está bien. Nos volvemos a encontrar, gracias Dami querido, por el aguante también del otro lado, ahí con las bandejas. Mi nombre es Sergio Saloíña, que tengan una excelente Pascua en paz, en familia, que disfruten con todos tus seres queridos, que estamos todos de paso, gente, en esta vida, así que disfrutar a pleno de la mejor manera posible. Yo te dejo ahora con otro tema más que teníamos seleccionado, que lo vamos a escuchar, con este grosso artista Sumo, con Rextes. ¿Así, Rextes? Muy bien. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 2 de la tarde. Que tengan una hermosa semana y un excelente fin de semana. Felices Pascuas para todos. Chau, chau. Hasta el próximo miércoles. Chau. You can refuse it, yeah, but you know you might be wrong. You could call it reggae, you could call it rock and roll. Come on, get ready, there's a big ball going to roll. You better get up, brother, up, brother, up, brother, up, yeah. And don't you go too far. Better come down, brother, jump running down, yeah, like a shooting star. Well, I had a dream, oh yeah, in 1960.